¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Aquí converso, que ha salido de la cama. Me he despertado de la cama, he salido después de un fin de semana de larga hibernación. Si el podcast de hoy, que por cierto es directo, si lo encontráis lleno de toses y de movidas extrañas de esas, pues lo siento de antemano. Bueno, entrando en el tema personal, sí os contaré que el viernes estuve muy bien. El viernes fui al hospital a visitar a una señora de mi iglesia, que la pobre pues lo está pasando bastante mal. Cené, pedí una pizza en casa, terminamos de ver Stranger Things, que está, no está mal, ¿eh? Stranger Things está bastante, bastante curiosa. Y el sábado, que tenía pensado ver Thor Love and Thunder, el sábado la piedra de la realidad se estrelló contra el escaparate de mi ilusión. Qué mal, qué penita. Tenía fiebre, luego tuve más fiebre y luego ya por la tarde tuve muchísima más fiebre. Mi mujer me hizo un test, compró test, y salió poco concluyente, salió una rayita tenue de positivo. Pero luego, ya el domingo por la mañana, que por cierto, yo hoy domingo tenía que haber dado una charla en la iglesia, estaba preparado, de hecho, no fui, avisé a mis compañeros con tiempo y les dije, oye, que esto no pinta muy allá. Y me tuvieron que sustituir. Así que he estado con 38 y pico de fiebre y ya hoy el positivo ha sido claro. La línea roja era una línea totalmente púrpura. ¡Hombre! Tenemos, mirad, ¿quién ha hecho pole? ¿Sabéis quién ha hecho pole? El amigo Eliseo Chávez, alias Lector, escuchando y saludando desde la lluviosa y fría Ciudad de México. Pues quizá te envidio porque aquí en Madrid... Bueno, en realidad en toda España estamos padeciendo una ola de calor que nos tiene muy, muy perjudicados. De Lector quiero hablaros luego. De Lector os hablaré luego, pero antes quiero hablaros de otras cositas. Una de las cosas de las que quería hablaros es del uso de la tecnología mientras estás enfermo. O sea, han estado conmigo, claro. Yo, cuando yo tengo fiebre, no sé vosotros, pero yo cuando yo tengo fiebre, duermo. O sea, me pego unas manos de dormir espectaculares. Y conmigo ha estado mi Samsung Galaxy S22 Ultra y el iPad Pro. Pero lo cierto es que al final lo que he utilizado es el móvil, ¿no? Porque de vez en cuando me daba un cierto momento de lucidez, estiraba la mano, cogía el móvil, veía el WhatsApp, converso, mejórate, no sé qué... Y seguía. O ponía un podcast y lo tenía ahí de fondo. Así que lo que más he usado ha sido el móvil. Y lo que más he usado dentro de las aplicaciones del móvil ha sido, obviamente, pura distracción. YouTube, mensajería y TikTok. TikTok a tope. El iPad. Pues el iPad cuando estás en la cama no es tan cómodo. Aunque hubo un momento en el que estaba ya medio lúcido, me puse de costado. Bloqueé la rotación de pantalla en el iPad con el Magic Keyboard y estuve viendo un vídeo del periodista español John Sistiaga, que se fue a Argentina, hizo un documental sobre las barras bravas, los hinchas de fútbol en Argentina y todo lo que hay alrededor de los barras bravas. No sé si son los o se dicen las barras bravas. Bueno, un documental bastante interesante, no es que fuera así el Nova Más, pero bueno, estuvo curioso. Luego también he estado viendo algunos vídeos de viajes, pues de estos youtubers jovencitos que hacen la mochila y se van a Gibraltar. Y entonces se pasan 2 días recorriendo Gibraltar y se hacen un reportaje en YouTube. Y la verdad es que está muy bien, creo que hacen buen trabajo. Es como el chico este que me lo pasó Tolo, pero yo ya lo conocía, que es de un chaval italiano que va con un chaleco negro, con la bandera de Italia, y se va en plan, me meto en el barrio más conflictivo de no sé dónde. Entonces hace ese tipo de vídeos, habla con la gente. El tipo lo hace muy bien. Y dice todo lo que el tipo responde bastante bien. Es decir, que Tolo le preguntó lo que le hubiéramos preguntado a cualquier youtuber. Oye, ¿qué cámara usas? Y creo, corrígeme Tolo si me equivoco, que le dijo una GoPro. Una de las GoPro nuevas. Bueno, sigo muy contento con el iPad Pro y con la actualización a 16, a iPadOS 16. Estoy usando el iPad Pro para todo, realmente. Lo tengo bastante abandonado todo lo demás. Y en cuanto al ayuda Mic, ¿os acordáis? Sabéis que llevamos unos días donde estamos movilizando a las tropas, a los fieles isleños, para hacer realidad el sueño de un querido amigo. Nosotros los geeks estamos más unidos de lo que parece. Nosotros los geeks tenemos vínculos que van más allá de las conexiones de datos. Y bueno, hace unos días yo os propuse una idea, y es la idea de conseguirle al amigo lector un portátil para que él pudiera, pues, sacarle partido a la informática y sacar el potencial que tiene. Os recomiendo que os escuchéis uno de los audios anteriores. Os voy a decir cuál es. Pero hace unos días os compartí en un podcast lo que a mí me pareció, pues, uno de los audios, de los episodios más interesantes. Se llama El audio documento más fascinante y ciberpunk. Es del día 14 de julio. El audio documento más fascinante y ciberpunk. Y os recomiendo que lo escuchéis. Y os recomiendo que lo volváis a escuchar. Porque el amigo lector, desde su smartphone, nos escribió un documento de 7 páginas, de 7 folios, donde habló un poco de lo que es su experiencia como geek y cómo solventaba las enormes dificultades que tenía para acceder a computadores. Y ese audio, junto con otras cosas que yo sé de lector, pues me motivó a proponeros esa idea, propuesta que vosotros habéis respondido, a la que habéis respondido muy generosamente. Estamos ya por encima del 60% del objetivo. Ha habido donaciones. Ha habido gente que ha donado 2 veces. Ha habido gente que ha donado 200 euros. Ha habido gente que ha donado y me ha dicho: Converso, y si falta algo, dímelo, que ya buscaremos la forma de completarlo. Saludos, tío Gilito, y saludos, JR Prepper, desde la fresca Córdoba y desde la calurosa Sevilla. Y ha sido muy interesante, ¿no? De verdad que os doy las gracias. Yo creo que vamos a conseguirlo. Estoy seguro que vamos a conseguirlo. Y va a ser muy bonito, va a ser muy especial poder ver a Lector con su equipo y poder ver a Lector, pues, creando, ¿no?, contenidos, creando documentos, creando audiolibros para personas ciegas o con discapacidad visual y todo lo que él es capaz de hacer, que es un tipo muy interesante. Pues hay otro tema. Este podcast no va a durar mucho porque ya estoy castigadito. Hay otro tema que quería comentar y es un tema denuncia-protesta. Vosotros conocéis al amigo Poliorcetes, a quien he tenido en 2 ocasiones en Vidas en Red. También lo conoceréis como Juan Luis Chulilla. El amigo Poliorcetes está lejos de ser un provocador o simplemente un polemista, lo cual es mucho decir en Twitter. El amigo Poliorcetes, pues, tiene un canal de divulgación de temas militares, de temas históricos, y bueno, como cualquiera en Twitter, da su opinión. Bueno, pues se ve que la opinión que ha compartido el amigo Poliorcetes no ha gustado. Así que algunos, gente con mala idea, mala intención, y unos cuantos bots de Twitter, porque yo estoy convencido, como él dice y como dice el señor Mancuentro, hay bots que se dedican a esas tareas, pues ha recibido una serie de denuncias absurdas y le han cerrado una cuenta de Twitter que llevaba, pues yo no sé si llevaba 15 años con esa cuenta. Creo que 15 años dijo. Os recomiendo que escuchéis el audio que hoy ha publicado el señor Mancuentro. El podcast se llama Mancuentro y es el podcast del señor Tejedor. A ver, básicamente, la razón por la que le han cerrado la cuenta a Chulilla es por contravenir las normas de Twitter. ¿Y qué norma ha puesto en Twitter? Pues él ha hablado de un hecho histórico, de un acontecimiento histórico, y a raíz de hablar de ese acontecimiento histórico y de poner algunas fotos, pues le han cerrado la cuenta. Es como si a un profesor de historia le cierran la cuenta. Es que no se pueden hablar de ciertas cosas de la historia. O sea, tú puedes... Obviamente por aquí había temas, dos temas. O sea, los que han estado detrás de esto son independentistas catalanes. Ojo, yo no digo que todos los independentistas catalanes sean así, ¿eh? Quiero dejarlo claro. Yo tengo amigos independentistas catalanes que son gente razonable, moderada, y no están ahí dedicándose a cerrar cuentas de Twitter. Pero detrás de esto estaban independentistas catalanes que bueno, Poliorceter les contradijo, y prorrusos, gente prorrusa. Sabéis que Rusia está gastando mucho dinero en propaganda. Y de hecho, esto es algo que Poliorcetes ha explicado bastante bien en las intervenciones que ha hecho en Mancuentro y en Twitter. Rusia está envenenando y comprando a periodistas españoles para que suelten pues el veneno propagandístico ruso. Me parece vergonzoso y me parece... Claro, y el señor Mancuentro, Tejedor, hacía un comentario en Twitter como diciendo: es normal que Elon Musk no quiera comprar Twitter. Si la mitad de la gente que hay en Twitter no es gente, son bots que simplemente replican conductas y replican ataques y replican denuncias, pues es una red social inflada. Los datos de usuarios son datos falsos, porque, digamos, el éxito y el valor de una red social depende directamente del número de usuarios activos. Pero si resulta que Twitter, tal como está hecho, y esto es importante, es que, digamos que en los mismos fundamentos de Twitter están los bots. Es decir, Twitter es una red social construida para albergar bots y para dirigir la opinión pública en base a bots. Los hashtags y las tendencias de Twitter son falsas. No es la primera vez que ha habido gente que han estado retuiteando un hashtag, pues por ejemplo, en España con temas de terrorismo, y ese hashtag, o sea, cuando digo temas de terrorismo quiero decir temas de defensa y de apoyo a las víctimas. Y ese hashtag, esa tendencia, ha sido invisible porque a Twitter España no le interesaba. Y esta es una de tantas. Esta es una de tantas. Alguno podría pensar, bueno, es que simplemente se trata de una mala moderación. Es una mala moderación, es decir, es una cosa que hay que corregir, pero que en todos lados pues se producen errores, y el caso de Poliorcetes pues es otro caso de algo que es algo a mejorar. Esta sería una forma benévola de verlo. La otra forma de verlo es que Twitter funciona como un aparato de represión ideológica. Y lo dice Poliorcetes, es decir, gente que defiende el aborto hasta los 9 meses y no le cancelan sus cuentas, me parece salvaje. Gente que desea la muerte y lanza amenazas de muerte, las dos cosas, desea la muerte y lanza amenazas de muerte, no le cierran la cuenta. ¿Qué pasa aquí? Bueno, lo que pasa aquí es que depende de cuál sea tu discurso, pues a ti te van a dejar decir lo que tú quieras. Es así. En fin, mi apoyo total al amigo Chulilla, que creo que es de las personas más interesantes que he encontrado. Mancuentro también me parece un podcast muy interesante de crítica actual, política. Me parecen podcasts muy necesarios. Y sobre todo, pues mirad, dentro de lo que es la opinión política en Twitter y en podcast, pues os vais a encontrar a gente pues que, oye, argumenta y lo hace bien desde... Gente, me refiero a gente que no están alineados con el nuevo progresismo, pero que tiene un discurso coherente y respetuoso. Luego hay gente que no están alineados con el nuevo progresismo y simplemente son gente faltón y gritona. Esa gente a mí no me interesa lo más mínimo, me parecen los mismos fanáticos, pero con distinto collar. Y yo creo que Juan Luis es precisamente de esas personas que tiene una opinión que no es la opinión mayoritaria, pero cuyos argumentos son demoledores. Así que ánimo y bueno, lo que sabéis, lo que sí pienso es que ¿a dónde vamos a ir? Es decir, Twitter es lo más tóxico que hay. Tenemos que limitar nuestra exposición a Twitter, porque Twitter te va a causar daños emocionales y daños mentales. Tanto odio, tanta toxicidad, tanta bilis, obviamente no es saludable. Pero dejadme que os diga otra cosa. Tenemos desde ya que empezar a buscar alternativas. Que alguno diría, y yo lo entiendo, dice, hombre, converso, pero es que si nos vamos de Twitter vamos a dejar que el discurso mayoritario se imponga en Twitter. Y ellos van a estar felices. Sí. Y si conseguimos eso, vamos a conseguir un Twitter lleno de radicales de la progresía, movimiento woke y del movimiento identitario, a su vez radicalizándose unos a otros, y nadie va a querer entrar ahí. También existe lo contrario, es decir, que creemos redes sociales al estilo Truth, la red social de Donald Trump, donde estén toda la gente que piense lo mismo. Lo suyo sería que tuviéramos un espacio común para debatir. Pero eso va a estar complicado. Eso va a estar complicado. Va a estar complicado porque Twitter es una herramienta de represión. Twitter es un montón de presos haciendo fila por las mañanas, y cualquiera que haga cualquier cosa por destacar o por salirse de la uniformidad, en ese momento es ejecutado. Hablo metafóricamente, claro. Así que, ¿qué pensáis vosotros? ¿Es una buena idea tener alternativas? Quizás sería mejor contraatacar y empezar a usar las mismas herramientas, cancelar cuentas, cerrarlas, opinar, abrirnos más cuentas de Twitter. No lo sé. Yo, desde luego, estoy cansado y no sé si me vale la pena. Lo que sí vale la pena, amigos, y eso lo digo ya, es que si queremos hacer que Internet sea un espacio para hacer cosas buenas, pues tenéis la oportunidad del reto Ayuda Mic, que es conseguir que el amigo lector tenga un buen portátil con el que pueda trabajar y pueda hacer muchas cosas y pueda enriquecer la red. Estamos cerca de conseguirlo, estamos ya por encima del 60%, así que nos queda muy poco y os animo a colaborar. Esto es algo bonito, es algo hermoso y me siento feliz de ser parte de una comunidad que hace cosas buenas por otros. Y para esto vale la red, sinceramente. Lo demás al final es ruido y es odio y gritos. Un saludo a todos, compañeros, y hasta pronto. Vidas en redes más que tecnología. Es cyberpunk, movilidad, nomadismo y contracultura. Síguenos en vidasenred.com.